cabeza revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Todis y todos, capaz que a todos no, algunos nada más. ¿Cómo les va? Esto es Masa Crítica, estamos en Radionauta 106.3 en el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez con Chin. Hola, buenas tardes. Bueno, comenzamos el programa del día hoy. No es 28, yo a la pauta le puse 28, pero es 23, sépanlo todos, es 23. Y son las 5 y 6 de la tarde. Es una tarde soleada y bonita. Sí, está. Pero apenas caiga la noche va a ser horrenda porque el frío vuelve y nos atrapa a todos. ¿Otra vez? Y la noche alberga cosas oscuras y aterradoras. Hoy tenemos un re buen humor. Sí. Bueno. El invierno me pega mal. Sí, igual yo pensaba que iba a empezar a descongelar ya. Yo también tenía la esperanza. Hay pronósticos de congelamiento otra vez. Qué horror. Bueno, ya pasará. Ayer me cortaron el gas, yo voy a contar esto al aire, a nadie le importa, pero me cortaron el gas por falta de pago. Se ve que me quedó una de esas medias facturas, viste, como te cobran ahora, todo muy confuso, de mayo. Y bueno, y se me pasó y me lo cortaron. Cosa que es una mierda, porque si vos seguís pagando, claro, no deberían, o sea, deberían atrasar, no sé. O qué. Ponerle algún tipo de, bueno, y esta te debías de antes y... Claro, pero no cortarte así, bueno. Mal. Igual llegó el aviso todo, hay gente que empieza, pero te llegó el aviso, sí, me llegó el aviso, pero se traspapeló. No. Lo que digo es, no es que no estoy pagando hace medio año. Claro. Bueno, nada, así que... Qué garrón. Sí. Justo ahora. Sí, igual delinquimos un poco y nos volvimos al gas. Qué momento. Bueno, el hilo conductor del programa de hoy es colores, o ¡colores! Los colores. Muy interesante. Tendríamos que haber puesto a las chicas superpoderosas ahí. Sí, no las consumo. Creo que una se llama Bellota y nada más. Sí, la verde se llama Bellota, después la que es colorada se llama Bombón y la otra no me acuerdo. Las amo las chicas superpoderosas. Son como muy lindas. Bueno, y la consigna de hoy es muy rara, como todas las preguntas que yo hago, o no todas, algunas son raras y las otras no, ¿de qué color es tu nombre? Chin, ¿de qué color es tu nombre? Yo creería que violeta, pero después si lo mirás de costado... ¿Chin? Sí, si lo mirás de costadito tiene como un reflejo así naranja, y si te corres para el otro lado, un poquito verde. ¿Que es como un tornasolado? Claro. Ah, mira qué lindo. Sí, tiene ese, es así, si lo ves de así... La gente se imagina lo que estoy haciendo con las manos, ¿no? O sea, sí. Es re clarísimo. Es súper claro. Sí. Es más fácil hacer el efecto de sonido que explicar lo que... Totalmente. Sí. Yo creo que es muy claro, yo creo. Pero sí, creo que la palabra sería iridiscente. Ah. ¡Apa! ¿No es tornasolado? Sí, es lo mismo. Yo pensé que era otra cosa. No, creo que son sinónimos. Como una lentejuela. Claro, ahora me fijo si bien si son sinónimos, pero creo que sí. Pero pasa que iridiscente es como, wow. Para mí, iridiscente, para mí, lo que a mí me suena, porque no tengo así como la definición, es que además emite luz. Ah, ¿será? Para mí. Bueno, vamos a buscarlo. Algo que iridiscide. Es porque bueno, le preguntamos al público cómo sería el verbo iridicir. De iridiscente. Que averigüen cómo sería el verbo, ya y que estamos nos hablando cuenten, de colores. Sí, de qué color es su nombre. Claro. O su apodo, porque yo digo, tu nombre capaz tiene otro color y tu apodo tiene otro color. Claro, puede ser. Yo tengo dos nombres y cada uno tiene su color. Ah, y a ver, ¿cómo sería? Mi nombre, el primero, que es Egli, es amarillo. Mira vos. Súper claro. Y el segundo es como el tuyo, es como que va cambiando de color. Claro. Es oscuro igual, pero no sé si es un rojo oscuro. Yo me lo imagino morado. Así ¿Norca? Sí. Puede ser, a veces, pero muy oscuro. Muy oscuro, sí. Y como profundo, pero al mismo tiempo intenso, brillante. No es que parece negro. No, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, eso. Ah, estamos todas bien. Muy bien. Sinestesia se llama eso. Sí. Sí. Es muy lindo. Bueno, Melita nos contestó en el Instagram, que si pueden, si quieren entrar, pueden y quieren, entren al Instagram de Masa Crítica. Y ahí pueden contestarnos en una de las historias. Está la pregunta de qué color es tu nombre. Melina nos dijo que su nombre es rojo. Está bien. Así que tenemos uno tornasolado, que era violeta, el tuyo. Ah, el mío violeta, naranja, verde y algún otro color que aparezca. Claro, así como de las intermedias. Claro. Y después el mío, que es amarillo, el que es lleno, digamos. Y bueno, Melina, que es rojo. Y que nos cuenten lo de la palabra iridiscente. Bien. Muy bien. Bueno, nos pueden escribir a Masa Crítica Radio en Instagram o en Facebook. Y si no, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp al 221-670-5190, que es el WhatsApp de la radio. Bueno, y así comenzamos el programa del día de hoy. Lo que te enseñaron como verdad, si en lugar de liberarte, te encierra, ¿qué valor de verdad tiene? Iyotoba, sombra errante de la selva, pobre toba reducido, dueño. Bueno, este pedacito de programa es para informar sobre la organización del encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias, que se va a realizar en la ciudad de La Plata los días 12, 13 y 14 de octubre. Queremos invitarles a todos a la plenaria de organización, que va a ser mañana en el rectorado a las 3 de la tarde. Para las personas que estén escuchando y que estén en alguna otra comisión, o sea, en cualquier comisión, les vamos a contar que de la Comisión de Inclusión y Accesibilidad vamos a tener una reunión en el bar del pasaje, que es accesible, a las 2 de la tarde, con las personas de otras comisiones que quieran venir, para organizar, digamos, lo que estamos trabajando en esa comisión junto con las otras comisiones, digamos, lo que necesitamos de la Comisión de Inclusión y Accesibilidad coordinar con las otras comisiones, la de alojamiento, la de finanzas, la de cultura, la de comunicación, seguridad. Bueno, todas, la de seguridad, la organización y logística, hay un montón de cosas para coordinar. Así que por favor, si pueden acercarse a las 2 de la tarde antes ahí, agradeceríamos. Bueno, por otro lado, estamos desde la Comisión de Inclusión y Accesibilidad, otra vez, estamos buscando alojamiento solidario accesible para personas que necesiten, digamos, un espacio para hospedarse, pero que sea accesible. Mm. Lo que estamos buscando es una casa en planta baja, es un montón igual, pero se los cuento porque es interesante. Alguien puede salir, conocer a alguien que conozca a alguien. Claro. Planta baja, con puertas anchas para que pase una silla de ruedas, sin escaleras, sin escalones, o sea, con rampa, y que quede cerca de las facultades, que es donde van a funcionar los talleres. Mm. Entonces, para que las personas, digamos, tengan como un rápido acceso a los talleres. Los talleres van a estar en las facultades. O sea, hay bastante lugar para decir, digamos, que tengan casas. Están las facultades del Bosque, las facultades que están más allá de la 122, que es Humanidades, claro. No sé si hay otra. Las facultades que están por acá cerca tipo de 748, también. Ese es el rectorado. Sí, pero atrás está derecho. Ah, tenés razón. Espera, ese sería el centro. Claro. Y después acá Bellas Artes y Trabajo Social. Uh-huh. Por la zona de 60 y 10 y 8, por ahí. No sabía que era toda universidad. Eso es lo que estamos tratando de confirmar igual, pero es lo que se había hablado desde un principio, porque las facultades, en general las nuevas sobre todo, son accesibles. Y no solo eso, sino que también tienen baños, claro, accesibles, que es muy importante para las personas usuarias de silla de ruedas, por ejemplo, o que tengan alguna discapacidad motriz, porque los baños, digamos, tienen que estar adaptados, y aparte limpios, ¿no? Claro. Bueno, así que estamos pidiendo alojamiento. Cualquier persona que conozca, sepa o se tope con un hogar accesible que quiera solidarizar, digamos, prestar, puede escribirnos a la Comisión de Inclusión y Accesibilidad, y el correo es encuentroaccesibleeinclusivo.lp@gmail.com. Y si no, también puede buscarnos en el Facebook, es más fácil, Comisión de Inclusión y Accesibilidad del 34 Encuentro, y nos manda un mensaje por ahí. Y nos cuenta si tiene o dispone de algún lugar para prestar y alojar compañeros que vengan al encuentro. Esto igual lo ponemos todo en la página. Sí, después voy a compartir el pedido, digamos, de la del grupo, así que en el Facebook nuestro, del Facebook de la comisión, para que puedan también investigar o ver todo lo que hay ahí, que ya hemos ido trabajando con esta comisión. Tenemos respuestas de la consigna anterior. ¿De cuál? ¿De qué cosas te parecían cuando eras un niño, un sinsentido de los adultos? A ver, me da curiosidad igual. Javier nos dice, no le veía sentido cuando se encontraban con otras personas y discutían sobre el clima. Pero es un pensamiento que luego trasladé a mi adultez. No. Bueno, la consigna de hoy, repito, es ¿de qué color es tu nombre? Ah, mira, Ana Belén nos dice que es fucsia. Por siempre. Por siempre. Y Francisco Foti nos dice que el de él es azul. Bien. Bueno, mi pelo es azul. Bueno, ahora no. Ahora yo te diría que es una ahora mezcla es de violeta vieja, con color arena. Bueno, así que me encanta la consigna, me encanta que nos respondan. Bueno, nos vamos a una canción. Ahora toca la canción, se llama Cielo Rojo, de Aeronave, que es una banda de Santa Fe, y está bueno. Van a todas las canciones van a ser de colores. Sí. Thank you. Desnaturalizar lo que no te deja ser. Desnaturalizar los sentidos que te bloquean. Mutar, transformar. Masa crítica. Volvimos acá con la música cualquiera, con el programa Masa Crítica. Estamos siendo Masa Crítica, ya se incorporó Justín Bevilacqua. Hola Justín. Buenas tardes, chicas. ¿De qué color es tu nombre, Justín? ¿De qué color es mi nombre? No sé si tiene color, pero hoy estoy pensando en un fuego. No. En color rojo. ¿Tu nombre de qué color es? Tu nombre. ¿Tiene alguna...? Justín. No sé si tiene color, habría que preguntarle a mi mamá, pero... ¿Por qué a tu mamá? No sé, por ahí tiene alguna explicación lógica de por qué me lo puso, no sé. Pero... Por ahí lo asocia a un color. Pero ponele... Esto no es una pregunta lógica. Claro, vos agarrás y yo te digo, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamas? Y vos decís, Justín. Sí. ¿Qué color se te viene? Rojo. Bueno, ¿ves? Ahí está. Ese es el color de tu nombre. Como intenso. Asocio a eso, por ahí una cuestión cultural. Justín, con rojo. Sí. ¿Cultural? Sí, lo asocio con mi personalidad por ahí. Ay, pero sí, claro, qué sé yo, el mío es amarillo, no sé. ¿El de Chin? El de Chin era violeta, con naranja y verde. Termosolado. ¿Cómo lo mires? que depende del clima, ¿no? No depende del ángulo. De impacto de. Ah, a esa. Sí. Bueno. Y después nos contó Melina, yo te cuento, vamos, Justín. Melina nos contó que era rojo, su nombre, su color de su Melina. Nombre. Ajá. Uh-huh. Nos escribió por... mandamos un beso. Por Instagram, sí. ¿Y quién más tenía un color? Ah, Francisco nos escribió que era azul. Y una chica, ¿cómo era? Y Ana Belén nos dijo que era fucsia siempre, todo el tiempo. Su nombre. ¿Qué color raro el fucsia? ¿Por qué raro? No sé, es un color que no me termina de convencer a mí. ¿Que es un color? Como que te tiene que decir, yo soy un color. ¿Soy no, color? No, pero acéptame. Hay algo como que no cuadra, como que no me gusta. No me pondría una remera fucsia, ¿entendés? Pero sí es uno de los colores primarios. ¿El fucsia? Ah, ¿sí? El magenta, decís. El magenta. Claro, no, era algo que me estaba fallando. Bueno, igual nos pueden contar, si quieren, a nuestras redes sociales, a Masa Crítica Radio Facebook y a Masa Crítica Instagram, otras cosas que tienen color. Por ejemplo, el día de hoy, ¿qué color es? No los viernes, porque viste, los viernes tienen un color. Y el día de festivo. Hoy... Festivo. Festivo. ¿Sí? Para mí es festivo siempre los viernes. ¿Y qué color son los viernes? Y podrían ser naranjas, podrían ser verdes. No, para mí el viernes es amarillo mostaza. O sea, ¿me entendés? Es como la idea para entrar como a pensar en cosas que no están relacionadas de ninguna manera y uno como que ahí pone un poquito de... ¿Qué es? ¿Imaginación? No. Bueno, nos estamos yendo. Ahora sí, le toca la columna a Justín Bevilacqua y nos va a hablar de... ¿De qué nos vas a hablar? Voy a hablar del disco I Wish You Were Here, un disco de Pink Floyd. I wish... You were here. Soy malísima para el inglés, pero es un discazo. ¿Qué significa eso? Ojalá estuvieras aquí. Ah, qué lindo. Bueno, no te interrumpo más. Bien. Este es un disco... En algún otro programa hemos puesto un tema de ellos como un tema de incógnito. Y lo que estuvimos conversando sobre esa banda fue algo que tenía que ver en realidad con el disco anterior, que era de Dark Side on the Moon, ¿no? Ese disco y con ciertos temas icónicos que sucedían en ese momento. Decidí tomarlo hoy con respecto a la temática de los colores porque me parece que... ¿Qué iba a preguntar? Claro, porque me parece que es un disco que tiene como diferentes estadios, a mi criterio, más allá del tema que le da el nombre al disco. Es un disco anterior al disco de Dark Side on the Moon, donde está Money, donde hay unos temas muy icónicos, pero este en particular tiene como un color nostálgico con respecto a ciertas cuestiones conceptuales que elaboran ellos un poco con respecto a qué es ser una banda de culto dentro de la industria cultural que sucedía en ese momento. Después sacan The Dark Side of the Moon, o sea, este es el disco previo a ellos. Claro. Ya eran conocidos y este es un disco que más o menos elabora allá por 1975. The Dark Side of the Moon tiene un par de años después. ¿Qué podemos hablar sobre este disco? La verdad que hay varias cosas para abordar con respecto a los colores. Primero, no sé si alguien de ustedes vio la tapa del disco, en algún momento es muy icónica. No me la acuerdo. La tapa del disco son dos actores, y en este momento no recuerdo que fue una foto sacada real. Uh-huh. O sea, no fue una foto de portada. Una foto montada, sino... No, fue de verdad. Claro. Entonces la tapa son dos personas vestidas de traje encontrándose como en un supuesto... A mí me da la sensación que es un set de grabación de cine, como si te encontraras ahí a las afueras, y se están dando la mano, y uno está de traje común y el otro le está dando la mano prendido fuego. Wow. Entonces ahora me acuerdo, sí. Es como una imagen ahí medio chocante fuerte, con sí. respecto a eso. Entonces cuando vos empezás a escuchar el disco... I Wish You Were Here, empieza con una canción que tiene que ver, que la voy a buscar porque yo soy malísima para los nombres. Tengo un problema con eso. Que es Shine On You Crazy Diamond. No sé si lo conocen. Shine On. Que es un temón ese. Empieza con unas guitarras del delay muy, muy buenas. Que da espacialidad. Y que también, a mi criterio, da una sensación de colores. O sea, hay un... No sé si conocen el cine ciego. ¿Tienen sí. idea? El cine no, el teatro. Teatro ciego. Bueno, hay algo parecido a eso, pero escuchando. A ciegas totalmente. Con sonido 360. Sí, sí, lo fui yo a escuchar. No sé si fue este mismo disco que estás comentando. ¿O cuál? Ay, me parece que Dark Side of the Moon. Y es fabulosa la experiencia. O sea, es te sentás en una habitación completamente oscura. O sea, está no solamente la luz apagada, sino que ponen dos cortinas alrededor. Y escuchás en sonido cuadrafónico. La experiencia es alucinante. O sea, alucinante literal. Yo empecé a ver cosas de colores. Expliquémosle a la gente. Bueno, por eso lo traía eso. Claro. Expliquémosle digamos, a la gente qué es esto de cuadrafónico. Por eso había pensado. Cuadrafónico es un sonido que no solamente es estéreo, o sea que vos te podrías poner auriculares y escuchás derecha e izquierda, sino que tiene varios parlantes alrededor. En algunos cines buenos hay también sonido cuadrafónico, ¿sí? Y distribuyen el sonido espacialmente. Entonces algunas cosas suenan adelante tuyo, otras al costado, a un costado o al otro, y otras atrás, a un costado y al otro. Y van distribuyendo el sonido de tal manera que genera una espacialidad muy importante. Y la cabeza nuestra, como está acostumbrada todo el tiempo a tener estímulo visual, al no tener estímulo visual, no tener, vos al principio estás como con los ojos así abiertos mirando qué ver, hasta que encontrás por ahí un puntito de luz que se coló por algún rincón, pero cuando dejás de ver ese puntito de luz, empezás a ver como formas y colores, no muy nítidos y no muy fuertes, pero sí cosas que decís, no, esto me lo estoy imaginando. Y al rato decís, no, sí, lo estoy viendo. Es como que te genera eso, y es re loco. Que bueno, a pesar de tener el estímulo auditivo, la cabeza genera esas cosas. Claro, bueno, seguramente lo habrán hecho con The Dark Side of the Moon, como sí, es el disco sí, más icónico sí. de ellos. Este es el disco anterior que también tiene mucho de esto que vos decís. Yo lamentablemente no he buscado lugares donde lo hagan, porque hay muy pocos lugares donde hay sonido cuadrafónico. Yo pesqué uno de casualidad que me invitó mi hermano, que quedaba acá en La Plata, y bueno, después les consigo la dirección, pero era como que diga cerca de la vieja estación, ahí en 1771, por ahí cerca. Era un barcito que acondicionaron una habitación para hacer eso. Y la verdad que la experiencia fue genial. No era barato, eso me acuerdo. Y dije, pero vamos a pagar para escuchar un disco que ya escuché. Y la verdad cuando salimos fue como, sí, no, valía la pena. Era, digamos, como el equivalente a una entrada de cine. Uh-huh. Pero bueno, te tiene que gustar mucho la música y saber apreciarla, porque por ahí no es como para llevar... había gente que había llevado nenes, los nenes por ahí se aburren o no entienden de qué va la cosa. Pero bueno, la gente que puede apreciar la música y quedarse quieta una hora y pico, Es una experiencia muy copada. Claro, este disco, con diferencia de ese, este es un disco que es previo a The Dark Side of the Moon, que tiene ya como un tratamiento más musical, más puntual. Ellos venían de más discos... Más producción. Más producción. ¿Pero por qué más producción? Porque estamos en plena época de los 60-70, claro, donde recién empezaban a incluirse, que lo dije en otra oportunidad, elementos de secuenciadores musicales, cuando la tecnología ya se empezó, claro, a involucrar a generar nuevos instrumentos musicales que generaban sonidos o que podían juntar sonidos. Claro, y se inventaron técnicas. Combinarlos para crear otro sonido, y eso es lo maravilloso que tiene toda esta época, que después ahora sí, lo escuchamos. Y todavía estamos hablando de la era predigital. O sea, claro, porque ellos, todo ellos es totalmente analógico. Pero en este disco en particular tiene esa toma, volviendo, ¿no? Que quería decir, además del sonido, que también se puede escuchar varias capas de guitarras, de sintetizadores, que es la previa de Dark Side of the Moon. Tiene un impactante de imágenes que van recorriendo, que son bastante surrealistas. Bueno, ya la portada, te estoy diciendo que sí, son dos personas que están dando la mano y una se está prendiendo fuego. Claro. Que de hecho hay una anécdota que dice que lo estaban firmando, no sé si en California, y que sacaron la toma y fue como, estemos atentos que no prendamos fuego, claro, a la persona que tenía, claro, ahí. No, claro. Porque no sé qué material usaron. Pero está muy buena la tapa y que tiene que ver con el concepto este que venimos hablando sobre las industrias culturales, que a mí me gusta como hablar de los discos conceptuales. Zion, Crazy Diamond, habla sobre esto, ¿no? Como el diamante en bruto, que también genera el diamante ciertos colores distintos. Que a mí generalmente ese tema, que es un tema de 8 minutos o más, partido en dos. En una primera parte es el primer parte de la canción y después está la segunda parte que está al final. Porque es un disco que es una onda lo que hicieron después con The Wall. Claro. Pero era más improvisada la cosa, porque sí, tenían que ellos en el trajín de justo esa época tenían que sacar sí o sí un disco, medio como que estaban de gira, estaban cansados, tenían que sacar un disco, no sabían qué sacar. Sí. Y también un dato de color que con respecto a este disco, que también trae esta como sensación de melancolía o sensación de colores, a mi criterio, medios nostálgicos, medio sepia, que estaría buenísimo que se escuche acá en Sonido Cuadrafónico. Pasa con algo en particular, como todos los discos de Pink Floyd, es que hacía 7 años que se había ido casi como el líder de la banda, que no era ni Roger Waters ni Gilmour. Ajá. Era otro hombre, que ahora estoy buscando el nombre porque yo... Barrent, apellido Barrent, era el primer guitarrista de Pink Floyd, pero tuvo que dejar por varias cosas. Primero, por tener problemas con las drogas, claro, y empezar a alucinar, o sea... Todo. Todo, y empezó a tener problemas realmente y tuvo que dejarlo. Y justo en este disco se reencontraron después de, no sé si 7 u 8 años. Fue Barren a ver en el estudio y no lo reconocieron sus propios compañeros. Wow, qué groso. Entonces fue como un impacto para ellos mientras estaban haciendo un disco y no sabían qué sacar. Como que los impactó verlo y ver a otra persona distinta que no era ellos. Y habla un poco el disco sobre eso. Por eso dice... El tema que a mí más me gusta, que es este de Zion, You Crazy Diamond, hablan justamente sobre esta sensación, ¿no? Que en varias partes de la letra le dice, acordate cuando eras joven y tenías todos por delante, cuando eras puro, o sea, como... Sí. Añorando a esa persona que también se fue. Claro. Wish You Were Here, que es una canción que todo el mundo cree que es una canción romántica que habla sobre ciertas cuestiones. No. No. Claramente está hablando sobre estas cuestiones melancólicas del mercado. Y también hay temas como Welcome to Machine, que es un tema que empieza muy cargado, muy, muy denso, muy oscuro, cargado con sintetizadores, cargado con un montón de guitarras, así muy cargado, con una voz así como Welcome to Machine. Y así, como muy espacial, que es lo que también caracteriza varios temas de Pink Floyd a comparación de otros. Y yo recomendaría que vayan a escuchar este disco para apreciar no solamente este de sonido cuadrafónico, que si alguien me está escuchando, por favor, háganlo, llévenlo, porque va a generar esto que estamos hablando, ¿no? De colores como el otro disco. Porque Pink Floyd lo que tiene, no sé si hay un estudio que se hizo, como que tiene estas propiedades de... no solamente de colores, sino propiedades de frecuencias. Claro. No sé, seguramente el sonido que usen es muy complejo. Y entonces, bueno, la música estimula el cerebro de diferentes maneras. Claro. Al ser una música muy elaborada. Yo creo que a vos, Norca, perdón que te interrumpa. Yo creo que en un momento vos me habías comentado, o hablando detrás del micrófono, ¿no? En la habitualidad, que Pink Floyd a vos te generaba como, esta canción me pone de esta manera, entonces Pink Floyd. Sí, me pone triste, me bajonea mal, no me gusta. Yo escucho Pink Floyd y me doy cuenta porque me afecta el humor, me baja mal. Bueno, a mí me pasa que hay días que me pasa exactamente eso y hay otros días que pongo Pink Floyd y es como que me centro en algo, como que me ayuda a enfocarme. Y no sé de qué depende, porque ya te digo, hay veces que pongo Pink Floyd y digo, no, ¿qué estoy haciendo escuchando esto? Por Dios. Como que lo quiero sacar enseguida. Y otras veces que no, que lo necesito escuchar como para direccionar o como para enfocarme en alguna cuestión. Es sí, para mí tiene... Tiene que ver con los colores y con las sensaciones. Claro. O sea, hay cuestiones también, ya lo habíamos hablado sobre la frecuencia, sobre en qué momento se... Bueno, algún programa hemos intercambiado de mayores eso, y menores. De mayores y menores. Lo que tiene en fundamental, además de generar sensaciones como la que acá muy bien dice Norca, también lo que tiene, que a mí me asocia a colores o a diferentes colores, es generar sensaciones de frecuencias que estimulan, según otras ciencias no holísticas, por así decirse, que generan cierto tipo de sensaciones corporales, por ejemplo... Sinestesias, digamos, que vos escuchás algo y sentís algo en el cuerpo o algo así. Sí, que también lo produce Pink Floyd, que puede estar relacionado con este tipo de frecuencias acá. De tristeza, de melancolía, de acuerdo a cómo más o menos tome dimensión sobre esto. Sí, yo coincido con esta cuestión de la melancolía, de la nostalgia, que incluso es como que te pone en ese estado aunque no estés recordando nada en particular. Que eso es por ahí lo raro. Vos escuchás un tema, te acordás de alguien que ya no está o lo que sea y quizás te produce nostalgia. Claro, esa es la memoria emotiva igual, sí. Claro, tal cual. Pero Pink Floyd me parece que te produce eso en puro. O sea, no estás recordando a nadie en particular. No, porque aparte a mí no me gusta, no lo escuché nunca. Claro. Pero cuando lo escucho, ponele, voy a la casa de alguien y lo está escuchando ahí de fondo, me pongo triste, póstame. Y dijo, esto es Pink Floyd, no, sácamelo. Me estoy poniendo triste, poneme alta cumbia. A ver. Claro. No, pero creo que es un gran disco para ir a escuchar. Además, si pudieran tener eso de en serio, o unos monitores, yo sé que pido un montón. Con lo que estoy, pero estaría muy bueno que lo escuchen porque genera colores, genera esto que estábamos hablando. Para mí genera color. Claro. Y no estamos bajo ningún efecto de ningún estupefaciente. No. Igual los estupefacientes son como... inhibidores algunos. No, lo que quiero decir son estimuladores químicos. Este es un estimulador físico por medio de la audición. O sea, no estaría mal, no sería loco, ¿entendés? Que te genere... Y en esa época había mucho de eso dando vuelta. Sí, 60, mucha 70 experimentación. De los químicos, decís vos. Sí. Claro, pero lo que yo digo es que vos estimulás al cuerpo o al cerebro y obtenés, digamos, distintas situaciones por estimulación. Que yo escuché una música y me bajoné, no me parece que sea como raro. El cuerpo es como un todo y todo lo que percibe lo procesa y hace algo con eso. Claro. Las drogas son químicas. Te las metes en el cuerpo, qué sé yo, no sé. Las fumás, las ingerís, no sé. Y es una estimulación química. Pero después la estimulación auditiva, incluso la visual, cuando nada que ver, pero cuando veían esos dibujitos japoneses que la gente le agarraba epilepsia o tenía como así también. Bueno, los viajes chamánicos que supuestamente son por drogas, todos los chamanes dicen que el 90% del viaje es el setting. Y el setting es... el lugar donde estás, con quién estás, qué estás escuchando. El contexto, claro. El contexto. Entonces, tiene mucho sentido lo que estás diciendo, porque si vos tomás la misma droga en un ambiente X, cualquiera, casual, sin ninguna preparación, no te va a producir el mismo efecto que si tenés toda ese contexto. Claro. Y yo imagino que en todos los sentidos también se podría... Hay gente que el tacto también le genera como... digamos, le dispara cosas. Claro. Que hay cosas que no les gusta tocar. Hoy estaba hablando con un compañero de trabajo, yo nada que ver. Esos. Pero me acordé sí, mal. Que no le gusta tocar algodón. ni algodón, ni había otra cosa como súper suave que todo el mundo dice, ay, sí. Y no, él no como que le producía como una sensación desagradable. Claro. Bueno. A mí me pasa igual, no tanto con... Me pasa con el oído particularmente a mí. El oído y la cuestión visual. Sí me ha pasado que he fumado algún tipo de esto, nada. ¿Alguna vez? Cuando era joven. No. Cuando era joven y alocada. Pero he fumado y sí, lo que me ha pasado es escuchar Pink Floyd, en ese caso. Y también... he escuchado Pink Floyd y lo que me ha generado muchos colores con respecto a eso. Perdón, ¿pasó algo? No, me ha generado colores y no fue como otros estupefacientes que sí pasaban en ese momento, que era el LSD. Claro. Que pasaba mucho. Que hay un estudio también hecho no sobre la música, pero sí hecho sobre las imágenes, esto que hablábamos. Y no me acuerdo qué pintor o qué persona se sometió a esto del LSD. Y a medida que iba pasando el tiempo, iba pintando una cara y vos ibas viendo cómo... Cómo iba deformando. Pintaba gatos. ¿El que pintaba gatos? No, era la cara de una persona. Ah, bueno. Pero no sabría decir. Pero generaba esa sensación de... No sé, por ejemplo, uno estaba bien, el otro estaba súper... No sé, con colores muy vivos. Otro... Y empezaba así, era como re loco verlo. Cómo te iba generando colores esa situación. Así que nada, escuchen ese disco que a mi criterio les va a generar colores. Decían algo el nombre. Wish You Were Here. Ahí está. Soy malísima para el inglés. De Pink Floyd. Discazo antes de Dark Side of the Moon, que es como el icónico. Y después viene The Vault, ¿no? Después de ese disco, que también es otro. Bueno, gracias, Justin. No, de nada. Radionauta.com.ar FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Salimos este viernes? Ay, me encantaría, pero estoy con los nenes, no sé con quién dejarles. Decile chau a los viernes en casa. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus hijes. Viernes 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, eco diseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Masa Crítica. Viernes de 16 a 18 horas por Radionauta 106.3. De la tarde, Estamos en Masa Crítica. Acaba de llegar Claudia Pascual Parada y nos va a contar de qué color es su nombre. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Azul petróleo. ¡Opa! ¡Ay, Dios! ¡Qué preciso! Es muy lindo color. Sí. Es igual que verde petróleo, no sé por qué algunos le dicen verde y otros azul, pero es la misma. Pero no es coincido con vos, el es color azul que más te gusta, sino el color de tu nombre. Sí, sí. Es, bueno. Coincide en mis gustos, pero es como la imagen visual que se me viene a la cabeza cuando pienso en mi nombre, esa gama de los azules, particularmente esa, porque es como más, ¿cómo se dice? Con un color... no me acuerdo. No es oscuro la palabra, es como más... ¿Intenso? No, tiene un nombre. ¿Nostálgico? No. Bueno, sí, el azul tiene un poco de eso, ¿no? Pero no. ¿Estás hablando del azul? Saturado. Esos colores, para mí, como yo los veo, más saturados. Me gustan esos colores que van un poco con mi esencia. ¿Azul petróleo era? Azul petróleo. ¿Qué dijiste que no era verde, sino que era azul? Me perdí ahí. Porque hay algunos que lo denominan verde petróleo. Sí. De hecho, yo pensé que capaz eran dos colores distintos y busqué en internet y salieron las mismas imágenes. Algo así. Puede ser un poco más claro, pero va por ese lado. Bueno, hay un tupper acá, le cuento a la gente porque no está mirando. Hay un tupper. Googleen, verde azul, verde petróleo, azul petróleo. Y nada, cuando van a decir, cierto, porque es un color como conocido. Bueno, entonces la gente nos puede contar de qué color es su nombre al Instagram de Masa Crítica, que está en las historias ahí, bueno, nos manda un mensajito, o en el Facebook de Masa Crítica, o si no también nos puede escribir o dejar un audio en el WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190, y nos cuenta de qué color es su nombre o de qué color es el día de viernes, por ejemplo. O azul. Otra cosa. Es azul. Claro, para mí es amarillo mostaza. Y para vos era, ¿de qué color era? Era verde. Naranja dijiste, verde, porque era naranja, festivo. Es felicidad. Bueno, ven, la felicidad para Justín es verde o naranja. Para mí la felicidad es naranja brillante. Y los viernes definitivamente no son felices. Pero ese es otro tema. ¿Por qué? De otra consigna. Es el día que más me gusta el viernes. Es un día feliz para mí. ¿Y era de qué color? Azul. Azul. Bueno. Bueno, así que nos pueden ir contando todo eso. Y ahora, bueno, nos vamos y volvemos. Lo que te enseñaron como verdad, si en lugar de liberarte, te encierra, ¿qué valor de verdad tiene? Volvimos acá con el programa y las chicas están comiendo una torta que me la hizo una amiga. La torta y en no realidad quería comerme torta de más. No sé, me la dio una amiga y yo la traje para acá. Le mandamos un beso, pero está buenísimo. Bueno, ahora toca mi columna y lo que voy a traer, que es algo como que está en el aire, digamos, el tema es el incendio del Amazonas. Y hay como una discusión sobre el incendio del Amazonas. Yo primero voy a decir que cuando yo me enteré que estaba incendiando el Amazonas, me puse como súper mal. Y para mí, más allá de que no confío en la humanidad de ese tiempo y que estaría re bueno que nos extingamos todos, fue como, listo, ya está, no hay más nada que hacer. Después de esto van a venir un montón de catástrofes naturales para mí, porque yo no tengo ni idea. Pero sí, un montón de plantas que por tiempos inmemoriales están generando un clima y, qué sé yo, chupando agua, por ejemplo. Yo me imagino. Todos esos árboles que se están quemando, dejan de tomar el agua que tomaban, ¿a dónde va a ir ese agua? Bueno. Y así. Y ni hablar del oxígeno que producen y los animales que ahí viven, y que etcétera. Así que como que dejé de confiar en la humanidad y se lo comenté que a mi hermana, me parece. Y le dije, ¿por qué no nos extinguiremos rápido, etcétera? Y me dijo, bueno, igual, me dijo, no es toda la especie humana. Porque hay un montón de pueblos originarios o naciones originarias o civilizaciones que han vivido en armonía con la naturaleza, con el planeta, y no la han hecho mierda. Y al día de hoy siguen viviendo igual, como todos los pueblos que están en el Amazonas, por ejemplo. Uh-huh. O hay una población en una isla en el medio del Pacífico, no sé si saben, que no ha tenido interacción con más nadie en el mundo y se mantiene como hace años ahí y han sobrevivido a tsunamis y cosas. Y nadie conoce ni sus costumbres ni nada, solo saben que existen, porque cada vez que va un blanco a hacerse el pibe ahí, el pillo, lo matan. Porque no van a aceptar nunca jamás intervención y me parece un poco bien. No sé si que lo maten, pero yo imagino que le dirán, bueno, tomate el palo de acá y la otra persona. No, deben ser hostiles, no. Pero también esto de no estar viviendo con otras civilizaciones, también se genera como un ser así también. Hostilidad. Bueno, a lo que voy es que esa gente no está destruyendo su hábitat para vivir. Entonces dije, entonces no es la especie humana. ¿Se entiende? Es como que no es intrínseco del sí, ser humano. Culturas. Claro, hacer mierda su hábitat para vivir mejor. Aparte habría que definir mejor. O sea, ¿necesitamos todo lo que tenemos? De pronto sí, porque ya somos unos inútiles. O sea, si nosotros, cualquiera de nosotros que vive en esta sociedad que está escuchando ahora mismo la radio, nos vamos al medio de la selva... No sobrevivimos ni 3 días. No, o sea, o sí, pero una tristeza, pero o sea, nada, no, nada, no sé. Sobrevivimos malamente, digamos. No, entonces, pero hay personas que sí, digamos, hay especímenes de la especie, valga la redundancia humana, que lo pueden hacer. Entonces, como que ahí, no es que confíe en la humanidad ni nada, pero dije, bueno, extingámonos todos los que somos capitalistas, ¿no? Y está como el debate, ¿no? Del capitalismo y el debate de, bueno, ¿quién tiene la culpa de esto? Bolsonaro, porque no está haciendo nada para detener los incendios. ¿Quién tiene la culpa de esto? Bueno, la gente que quiere devastar la selva para plantar qué sé yo qué y que las vacas anden por ahí y soja y no sé qué. Creo que hay un debate grosso también entre, digamos, asimilar progreso a consumo. Bueno, sí, calidad de vida a capacidad de consumo, decís vos. Sí. Claro, sí. Sí, es que yo no termino de dimensionar igual, porque uno, yo estoy acá, o sea, tengo mi contexto, mi círculo donde yo me muevo. No sé a quién se le ocurriría, digamos, devastar una selva que es importante. O sea, como que así todo, con toda mi ignorancia que tengo yo sobre los ecosistemas y eso, puedo entender que el Amazonas es algo fundamental que esté ahí y que no hay que sacarlo. Igual que las selvas del norte argentino, que igual están siendo también deforestadas y ocupadas por plantaciones y usurpadas a los pueblos originarios. O sea, no solo pasa en Brasil, o sea, dejémonos también de hacerlo. Sí, sí, de golpearnos el pecho diciendo, ¡oh, qué horror! Claro, y no hacernos cargo de lo que pasa en todos los territorios de Latinoamérica. Para mí, donde hay selvas vírgenes serían, o espacios... selvas biomas, y bosques en general. Claro, eso, como o lo que sea que haya, no sé, un pantano o un desierto o no sé qué otra cosa, y que no esté intervenido por el ser humano, que todo lo rompe y todo lo desarma para la, ¿cómo dijiste vos? El consumo, el otro, el progreso. ¿Qué será el progreso? Bueno, así que ahora los veganos como que tomaron un montón de fuerza con esta situación y parece que si no comes carne, no se incendia el Amazonas. Estoy siendo muy reduccionista, ¿verdad? Pero a mí también me parece muy reduccionista el planteo vegano, digamos, de como vos comes carne y necesitan hacer más vacas, están deforestando para que las vacas puedan comer, para que haya más vacas y podamos todos comer carne. Entonces, si no comemos carne, eso deja de suceder. No sé si ese es el planteo, eso es lo que yo entiendo de las cosas que leo. Y es como la salida individual, es como pensar que si yo dejo de tomar Coca-Cola, a mí no me gusta igual. Yo no la tomo porque me parece horrible. Y hay un montón de cosas que no consumo porque los propietarios de esas marcas o de esas empresas me merecen mi desprecio. Pero no me parece que esa sea la salida, digamos. ¿Entiendes? Vos lo que estás diciendo es que no es algo individual, sino una decisión política. Claro. ¿No? Que es algo grosso, que digamos, una persona como Bolsonaro o como cualquier otro gobernante, digamos, responsable, decir, bueno, exigirle a una marca que sea biodegradable, que sea ecosustentable, etcétera, etcétera, es una decisión política, no solamente económica, sino decir, bueno, estoy defendiendo el Amazonas no porque la voy de verde, sino porque es un recurso que necesito para respirar. Sí, sí, sí. O sea, pero no, no solo, digamos, la gente de Brasil, es sí, sí, toda la, Bolsonaro, Macri, quien sea, o sea, hay un acá también hay devastación de hace sí, rato, hace un montón. Y todos los gobiernos hacen la vista gorda, sí, y tampoco salen las noticias, te ponen una noticia de que chocó el colectivo tal con no sé qué durante 20 minutos y no te cuentan todas las tranzas que se hacen para desmontar, incluso parques nacionales. Claro. Están declarados como parques nacionales y que se talan. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Bueno, Brasil, todo el Amazonas, yo escuchaba en la radio, no está, está declarado como parque nacional, pero eso no implica que esté, que sea tierra protegida o digamos, lugar protegido. Hay algunas partes que son protegidas y otras que no. Igual, más allá de eso, o sea, si vos tenés una política, a mí me parece que en Brasil pasa lo que pasa acá con la Bullrich, ¿no? En otro, en otra área. Acá la ministra de Defensa es la Bullrich. Sí. Habilita un montón la violencia de la del de los de la policía y de qué sé yo qué, la habilita en el discursivamente y el policía, no importa si es el protocolo lo que va a hacer, va y mata, va y agrede, va y hace lo que tenga ganas porque es lo que la Bullrich habilita. En Brasil pasa lo mismo, este Bolsonaro habilita que se queme el Amazonas para que los grandes terratenientes hagan sus negocios. Y acá pasa lo mismo. Yo quería preguntar si ya hay algún dato, digo, porque no estuve mirando los medios, la verdad que me enteré así por las redes sociales, no tengo acceso a la televisión, pero si hay algún dato dando vuelta por ahí de cómo se inició el incendio, si fue intencional o fue algo... Son un montón de incendios igual, sí. ¿Eh? Claro, pero por eso mismo, si fue un montón de incendios es porque pasó, no sé, cayó un rayo, algo pasó. El Amazonas, lo que yo tengo entendido es que... Pregunto desde la ignorancia total. Los especialistas dicen que en el Amazonas los incendios no se pueden producir naturalmente porque es muy húmedo y porque el bioclima, no sé cómo se llama, del Amazonas no... No, digamos... No permitiría que sea espontáneo. Que, autocombustión, digamos. Claro, porque en otros lados, sí, en África, en otros lados... Acá mismo, en el Palmar, los incendios eran naturales. Ah, bueno, de hecho, eso. A veces se provocan porque el Palmar de Colón, que es enorme, ajá, está siendo invadido por especies exóticas como los paraísos. Entonces, de vez en cuando los queman para quemar paraísos porque son están invadiendo el terreno de las palmeras. Es una cosa muy extraña, pero las palmeras, ajá, se bancan el incendio porque después se nutren de todas las cenizas y se bancan el fuego y los paraísos no. Claro. No, quería saber eso puntualmente. Claro, a ver por si... eso se sabe que son provocados. Y lo que yo entonces más bronca. Es que hubo un grupete de terratenientes que el 10 de agosto más o menos se juntaron. Incluso parece que hay como... ¿cómo se dice? Como audios y mensajes y cosas recolectados de que se juntaron y declararon que el 10 de agosto era el Día del Fuego y su idea era ir a prender efectivamente fuego al Amazonas. Eso no lo tenía. Sí, parece que está demostrado. Pero viste cómo es Brasil y estos países, que hay algunas cosas que... O sea, Lula está preso, convengamos que sí. Está preso porque un tipo quiso, ¿no? Digamos, no hay una justicia que funcione. Claro. Lo que sí me parece horroroso es que se esté quemando del orden de... una cancha y media de fútbol, que eso lo vi ayer, por minuto. Ya se quemó una superficie igual a la de la Capital Federal. Claro. Además porque también se expandió a Paraguay y Bolivia. Y Perú. ¿Y Perú también? Sí. O sea, ya está como bastante expandido. Claro, bueno. Bolivia estaban alquilando un avión de esos sí, que tiran agua. Pero igual, o sea, tiene que ser conjunto y para mí tiene que ser de todo el mundo. O sea, todos los paraimi, ¿no? Todos los países tienen que mandar a alguien a tirar agua. Y también está muy ahí arriba la comparación con... Notre Dame. Con Notre Dame, ¿no? Bueno, no sé. Yo tenía otra cosa para decir del incendio y se me fue. Pero tenía que ver con esto también de lo que es las políticas y las decisiones, ¿no? Que se toman. Porque acá también las empresas mineras, esas cosas también hacen un montón de desastres. Y está esto que decías vos, Chin, de los arreglos, los políticos y que generan trabajo. Lo de generan trabajo a mí siempre como que me hizo un montón de ruido, lo de generan trabajo. Pero bueno, qué sé yo. Igual yo no digo que esté mal la cultura vegana ni nada. Digo que no me parece tan lineal. Tan simple. Claro, no me parece que... Claro, como que si sea... yo personalmente dejo de comer carne, se va a quemar menos el Amazonas. Sí, o incluso voy a salvar más al planeta. A mí me parece que tiene que ver, con cómo se hacen las cosas y no lo que se hace. Igual hay toda una filosofía de los veganos de no comer animales porque tienen sentimientos, otras cosas, digamos, no solo de salvar al planeta, hay como más argumentación ahí. Mm. Pero estaría bueno igual algún día debatir con alguna persona vegana. Yo conozco un montón, pero no nos animaríamos al debate igual. Porque se pone medio áspero, ¿viste? Como... Pero bueno, nada. Yo la verdad que pienso esto, como que hay una manera de vivir. No sé si nosotros sobreviviríamos a eso, nosotras. Pero hay una manera de vivir en coexistencia con el planeta sin hacerlo mierda. Y bueno, y si no, extingámonos. Ya fue. Yo creo que se está aprendiendo de a poco. Hay países que están aprendiendo a reciclar su basura y hay algunos que incluso... no me acuerdo ahora, tendría que averiguar bien. Hay un país que recicla tanto la basura que está importando basura. Como que te diga Holanda. Sí, que ¿sí? está comprándole basura, está comprando basura a otros países para reciclarla. Para reciclarla y sí. para hacer cosas. Eso me parece genial. O sea, si hubiera ese nivel de conciencia en todos los países y se pudiera hacer eso, sería bárbaro. Pero también hay una cuestión de explotación por parte de países, digamos, del primer mundo hacia los recursos naturales del tercer mundo. Y eso es innegable, o sea, por más conciencia ecológica que tenga la población, es una decisión política interpaíses, o sea, es global lo que la acción que se tiene que tomar. Sí, que para mí tiene que ver con los mercados, además, sí. también. Yo no sé si podría subir al poder una persona, ¿no? O sea, que lo dejen, los mercados o el poder económico, si querés, más, digamos, más... abarcativo, dejar subir a una persona que gobierne y que tenga esa conciencia. ¿Me entendés lo que digo? Como que me parece que no sucedería, no lo dejarían subir a tener el poder. Sí, suben, pero por ahí es uno y son 20 sí, los otros. Sí, igual no lo van a dejar, o sea, eso voy. Como que hay un poder invisible o no es tan invisible que igual interacciona ahí con los que supuestamente gobiernan. Claro. Y lo que yo quería decir, que nada que ver, pero hace un montón se me ocurrió con lo de la basura. Es que yo creo que las empresas que producen basura, en el sentido, por ejemplo, tienen una empresa de galletitas, todo lo que es envoltorio o las botellas de gaseosa, la empresa debería asegurarse de tener un método de reciclado. Y debería asegurarse de, digamos, de promover ese reciclamiento, ¿no se dice así? Sí. Ese reciclaje de la basura que producen. Porque no solo te venden una galleta, un líquido para que tomes, lo que sea. Te están vendiendo basura, que después, digamos, ¿qué hacemos nosotros? Las pilas, por ejemplo. Sí. Las pilas que tienen mercurio. Todavía no se sabe cómo corneta hacer para... Y reciclarlo sale carísimo. Hacerlo bien, digamos. Claro. O sea que alguien, no, para mí, no tendría que poder producir basura que no puede reciclar. Para mí debería ser como una ley. Sí, actualmente en algunos lugares lo que hacen es ponerle multas. Entonces la empresa paga las multas y sigue ensuciando. Claro, bueno, pero por esas multas son exactamente. Bueno, claro, la cosa es no dejarte directamente por claro. ley. Decir, bueno, o producís basura cero o no te dejo vender. Que creo que es lo que está pasando en esos países que tienen otras políticas como más estrictas. También está en la conciencia de la población de decir, bueno, yo divido la basura. No sé, yo en mi casa tengo 5 divisiones de basura y la llevo a distintos lados. Y cuando saco la basura verde, el basurero no pasa. La mezclan toda igual, ¿eh? ¿Qué sé yo, viste? No, las que yo separo las llevo a lugares diferentes. Claro, pero la verde y la negra la levantan en el mismo camión. No, pasan días diferentes, pero tenés que ver qué días tuvieron de humor para pasar. El camión de la basura verde pasa de mañana. Por ejemplo, en mi barrio pasa martes, supuestamente martes, jueves y sábado, a veces. Y no sabes si pasa a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde. Entonces nosotros sacamos la basura verde, cuando vemos que no pasó el de la basura verde, la volvemos a entrar. Y pasa. Y no pasó. Y a veces la llevo a otra casa de otra persona que sí sé que pasa la basura verde y que la llevan a un lugar de reciclaje. Yo pensaba que las mezclaban porque siempre a mí me toca estar atrás de los camiones de basura porque tengo esa suerte con el auto. Y levantan todo. No, por eso, si al final del día quedó la bolsa verde, porque vos la sacaste después de que pasó el camión de la basura verde, la levantan igual. Ah, Pero es la gente que por ahí la sacó y digo, guau, ya fue, no pasó, no importa. Y bueno, te tomaste el trabajo de separarla para que la junten de nuevo. Eso sí, pero hay camiones de basura verde que lamentablemente no están funcionando. O sea, te avisan, un papelito, no sé, a principio de año, vamos a pasar tal y tal día y no pasan. A mi casa nunca me hicieron nada. No, bueno, en mi casa yo me fijo y trato de sacarlo los días adecuados y no hay caso. Hay otros barrios, por ejemplo, el barrio Hipódromo sí pasan los días que dicen pasar. Entonces vos sacás y pasa el camión de la basura verde. Y otra cosa que se puede hacer es el compost. También, que también hago. Sí. Tengo todo el jardín. Sí, y es muy bueno. Lleno de pozos. Sí, y es buenísimo. Sí, yo cuando hago un pozo en el jardín está lleno de lombrices, así que es buena señal. Sí, en casa también. Bueno, ¿alguien quiere alguna reflexión más sobre el incendio de la... Bueno, una cosa voy a decir. Se están quemando, ya se quemaron más de 500.000 de hectáreas en el Amazonas. Pero este año nada más se quemaron más de 1.000.000 de hectáreas acá, en el norte de Argentina. Wow. O sea, yo no digo que esté mal, hay que alertarse igual todo, pero... Visibilicemos claro, todo. Todo, y aparte, no porque... vamos a competir, bueno, acá también. Sino, de verdad, o sea, empecemos a tomar conciencia, me parece. Y otra cosa es que a mí como que me genera mucha impotencia esto de... Bueno, pero yo estoy acá, en este lugar, no sé qué corneta hacer. Y también está corriendo mucho esto de, bueno, empecé a votar... Gente con conciencia ecológica, no sé cómo se llama. Mm. Y no, digamos, cualquier salame o sorete como el de Brasil. Bueno, nada de eso. Y si alguien quiere escribirnos sobre eso, también puede escribirnos. buscar en los confines de la materia el origen del universo, algún hallazgo importante que posibilite abrir puertas para mejorar la vida en el planeta. Búsqueda incesante que a veces se pierde en el sinsentido, pero también encuentra algunas respuestas fundamentales. Bueno, volvimos acá al programa Masa Crítica. Estoy como ñaña. Y ahora toca el turno de Chin, que nos va a hablar de colores. Colores, en general. Bueno, yo retomando el tema del Amazonas, justo estaba mirando en Instagram la página de Greenpeace Argentina, Greenpeace ARG, y hay unas fotos satelitales sobre el incendio. Y voy a enganchar las fotos satelitales con lo que iba a hablar yo. Lo que se ve básicamente es el mapita de Sudamérica y cómo va a través de los días, desde el día 18, 19, 20, cómo fue cambiando el incendio, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención que digamos el incendio se ve desde el satélite, o sea, se ve como una mancha roja del tamaño de un país que va cambiando de lugar, o sea, que va avanzando. Me parece como horroroso. Y bueno, tomo esto para decir que estos colores que se ven, que si bien son coloreados, que no son colores reales, lo que están haciendo es mostrarnos el grado de calor que tiene ese incendio, ¿no? Es un mapa que está tomado, digamos, la parte roja sería como lo más caliente, lo amarillo va disminuyendo de temperatura. Y la parte gris entiendo yo que es lo que está alrededor, sería como más la parte de alrededor del incendio que bueno está un poquito más fría. Pero bueno, básicamente lo que traje hoy fue hablar de colores en general y preguntarnos qué son los colores, ¿no? Preguntarnos a secas qué son los colores que son lo que vemos, ¿no? Bueno, el primero que se hizo, muchas personas a lo largo de la historia se hicieron esta pregunta. Pero una de las primeras personas que empezó a indagar y tratar de resolver esta pregunta, qué son los colores, fue Newton, que ustedes seguramente han visto en alguna foto, un señor canoso con peluquín, sosteniendo un triangulito, ¿sí? Un prisma, donde por un lado entra un rayo y por otro lado salen un montón de colores, que obviamente Pink Floyd también usó, es una tapa icónica de un disco de Pink Floyd. Bueno, ¿qué es eso que pasa en el prisma, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y si el prisma es mágico, si crea esos colores, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y simplemente lo que sucede en el prisma es que la luz, esa luz blanca que vemos, es una composición de un montón de colores. Bueno, ¿qué sería un color? O sea, ¿qué es lo que nosotros percibimos como color? Lo que vemos con nuestros ojos son diferentes ondas de luz, ¿no? Bueno, pensemos que es una onda, ¿no? Que es, imagínense una olita, que algo que sube y baja, que sube y baja, y entre dos crestas de esas olitas que estamos visualizando, podemos medir qué longitud hay, ¿no? Entre una cresta y otra cresta podemos medir una longitud, y esa longitud es lo que se llama la longitud de onda. Nuestros ojos ven una cantidad bastante limitada de longitudes de onda, o sea, nosotros vemos una cantidad maravillosa de colores, que son composiciones de esa luz, pero nosotros solamente vemos desde más o menos 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. Es una cantidad muy, muy chiquitita de la cantidad de onda enorme que hay en la naturaleza. Y esa pequeña cantidad de ondas que vemos nos sirve para diferenciar las cosas que están a nuestro alrededor. Para que se dé una idea, bueno, un nanómetro es algo muy, muy chiquitito, es 1.000 millones de veces más chico que un metro, ¿no? Es algo que obviamente a simple vista no lo podemos ver. Y bueno, lo que es esa ondita chiquitita que estamos viendo son lo que impactan en nuestros ojos y diferenciamos como colores. Pero si nosotros vemos un blanco, lo que estamos viendo es una mezcla de un montón de esas onditas chiquititas. Y si vemos un negro, vamos a estar viendo teóricamente nada, porque el negro es la ausencia de color. Pero bueno, esto de lo que yo estoy hablando es de luz y color. Cuando estamos hablando de pigmentos y color, las sumas de los colores son diferentes. Entonces, lo que nosotros nos enseñan en la primaria como colores primarios, que es el amarillo, el azul y el rojo, son colores de pigmentos. Entonces, nosotros mezclamos esos pigmentos, por ejemplo, el amarillo y el rojo, y sabemos que se hace naranja. Y eso lo aprendemos de muy chiquititos. Incluso en el jardín ya se... Con témpera. Ya se enseña con las témperas. Hacemos un enchastre bárbaro. Volvemos a nuestras casas y nuestras madres nos retan porque nos enchastramos todos, pero estuvimos aprendiendo sobre los pigmentos de color. La mayoría de la ropa que tenemos puesta, de, qué sé yo, de, en mi caso del pelo, tienen un montón de pigmentos de colores diferentes. Pero la luz, la suma de colores de la luz, o sea, si nosotros sumamos, cuanto más colores sumemos, en vez de hacerlo un marrón oscuro, va a ser una luz cada vez más clarita. Y la luz que viene del sol es una mezcla de colores, que si uno extrapola la definición de color a longitudes de onda diferentes, no solamente tiene los colores que nosotros vemos, sino que tendría, entre comillas, colores que no vemos. O sea, todo lo que es el ultravioleta, el infrarrojo, serían como colores que nosotros no vemos. ¿Y por qué les digo que son colores? Porque hay animales que sí los ven. Sí. Y hay animales que pueden ver, sí, los gatitos, sí, que pueden ver otras longitudes de onda, que tienen un espectro más grande, que pueden ver más que todo el infrarrojo, que les sirve para cazar. Las avispas ven en el, más allá del ultravioleta, por ejemplo. Claro, porque además la visión siempre tiene una función de supervivencia, ¿no? Entonces, nosotros vemos los colores para distinguir el entorno y para ver si nos está por comer, bueno, antiguamente, ¿no? Si nos está como por comer un depredador o si lo que estamos viendo es algo que nosotros podemos comer, como una planta. En el caso de los animales, esto sigue siendo así porque ellos, bueno, siguen cazando y siguen alimentándose de diferentes cosas. Y entonces, bueno, tenemos animales que pueden detectar lo que irradia a una persona. O sea, ¿viste cuando vos decís, ay, sos un ser de luz? ¿No? Bueno, algo de razón hay porque estamos irradiando en el infrarrojo. Si nosotros nos ponemos a ver un poquito más allá del rojo, en otras longitudes de onda que superan los 700, o sea, 800 nanómetros, 900, 1000, estamos viendo todo el calor que está irradiando una persona, un bichito. Por ejemplo, un búho puede ver un ratón. O sea que esos, qué sé yo, anteojos, o no sé cómo corno le llaman, de visión infrarroja o esos visión militares, nocturna, sí. Claro, ese infrarrojo. Sí. En realidad te traduce esas sí. ondas y te las hace visibles. Exactamente. Lo que hacen es decir, bueno, agarro esto que yo no lo podría ver, le baja un poquito, es como si tradujéramos, no sé, un La 440 a un La 220, ¿no? Hablando en música, bueno, agarramos eso que no podemos ver, lo convertimos en otra escala, o lo mismo que hicieron con el Amazonas, desde afuera vemos todo blanco por ahí, pero las distintas escalas de temperaturas las pasamos a colores visibles, o sea, les bajamos la intensidad. Los fotógrafos saben mucho de esto, porque hablan siempre de temperatura color. ¿Qué es la temperatura color? Es cuando una foto tiene determinada temperatura, vas a encontrar determinados colores, y cuando tiene otra, vas a encontrar otros colores diferentes. Como los focos esos, los focos, las lamparitas. Sí. Que viste que está la luz cálida y la luz fría, que claro. Nunca la entendí, pero no me gusta la luz fría. Bueno, si tuviéramos un analizador de espectro, que a mí me encanta, que es básicamente algo que percibe la luz y te la descompone en todas las frecuencias que tiene, todas las longitudes de onda diferentes, te darías cuenta que las lamparitas, que son luz, entre comillas, fría, tienen un montón de longitudes de onda en azul, tienen como un pico en azul, tienen más cantidad de azul, y las que son cálidas tienen un pico en el naranja o en el rojo. Y que dependiendo para lo que uno quiera hacer, por ahí para estudiar te conviene más una cosa fría, y para un ambiente como una sala, siempre uno quiere dar más sensación de calidez. Porque también es cierto que asociamos determinados colores a determinados estados de ánimo o de maneras de estar siendo, ¿no? Bueno, así que tenemos por un lado los colores que son pigmentos, que si los sumamos todos nos van a dar un negro o un marrón muy oscuro. Y los colores que son luz, que los sumamos y nos van a dar una luz blanca. Y la luz que viene del sol tiene un montón de colores diferentes. Ahora, nuestra visión, se imaginarán, no percibe todos los colores con la misma intensidad, ¿no? O sea, a medida que nos vamos acercando al rojo y a medida que nos vamos acercando al violeta, nuestros ojos perciben cada vez menos. O sea, que si tenemos que hacer que algo se vea bien de noche, probablemente lo tengamos que hacer de un color verde. porque nuestra respuesta, nuestra mayor respuesta, lo que más nos estimula los ojos es el color verde. No sabía. Es también una cuestión evolutiva, porque antiguamente vivíamos rodeadas de verde, no de edificios, sino de plantas. De plantas, del Amazonas quizás. Como la gente que vive en el Amazonas. Exactamente. Y entonces nuestros ojos estaban acostumbrados a ver más verde, y nuestro ojo tiene un mayor estímulo cuando tenés un color verde encima. Lo cual no quiere decir que te guste más, ni que sea tu color preferido, ni nada por el estilo, sino que simplemente vas a ver más, distinguir más los verdes que distinguir los rojos. Y llama la atención porque uno diría, pero el rojo tal y tal cosa. Bueno, claro, pero para ver un rojo brillante vas a necesitar mucha más intensidad de luz que para ver un verde brillante. Y por último tenemos unos colores muy extraños y muy modernos. ¿Cuáles son? El fucsia. El fucsia es uno. Sí. O sea, ¿cómo se llaman? Los fluorescentes. Los fluorescentes. Los fluorescentes y los fosforescentes, que no son invento nuestro, sino que son también invento de la naturaleza, son colores que son producidos por un efecto muy extraño. O sea, los fluorescentes son algo que recibe un color, o sea, recibe luz blanca y rebota otro color, ¿sí? Pero, o sea, sí, ¿eso no lo hacen todos? Cuando vos tenés, por ejemplo, una alfombra roja, sí. La alfombra roja recibe toda la luz blanca, se chupa todos los colores y rebota la luz roja, sí. ¿Sí? Bueno, estos reciben luz de, por ejemplo, ultravioleta y rebotan naranja. Un color fluo. ¿Sí? Por eso cuando uno va a bailar un boliche y tenés ropa de distinto, no sé, un naranja, sí. Es súper brillante el naranja. Y sin embargo vos no estás iluminando con naranja, estás iluminando con ultravioleta. Lo que hace es recibir la luz ultravioleta y emitir un naranja brillante. ¿Pero qué? ¿La descompone de otra manera? En realidad es un efecto cuántico. Porque vos lo que haces es recibir la energía ultravioleta, hace saltar unos electrones y la convierte, ¿sí? Y cuando le cambia bajan, la longitud de cuando onda. Bajan de vuelta, emiten otra longitud de onda diferente. Es fascinante para mí. Eso hace lo mismo hace el fluorescente y el fosforescente. El fluorescente es rebote directo. O sea, vos prendés la luz ultravioleta, pim pum, te dio un naranja, un verde fluo. El fosforescente es como que acumula un poco de luz y te puede estar largando luz durante una hora, dos horas o lo que sea. No sé si vieron esos juguetes que son estrellitas que se pegan, son divinos. Bueno, esos son fosforescentes, incluso se puede conseguir pintura fosforescente. Yo me acuerdo una vez hice toda una peregrinación por la ciudad de La Plata para conseguir pintura fosforescente para un souvenir de un cumpleaños de mi hija, y lo encontré en una librería recóndita de Tolosa, que era la única que vendía pintura fosforescente, o sea, de esas que vos pintás una estrellita en un frasco de mermelada y queda brillando en la oscuridad cuando apagaste la luz. ¿Qué me va a preguntar? Sí, no, yo tengo un recuerdo que de haberme, o sea, cuando salía a los boliches, que vos me trajiste esa imagen, de ponerme remeras blancas y que se transformaran en un azul, una muy cosa brillante. Una cosa media extraña, no sí. Era un blanco, sino era como un gris azulado, medio raro, pero es por ese mismo motivo. Es por eso mismo, incluso hay distintos tipos de blanco. Hay algunos que te reflejan el ultravioleta, así como una cosa blanca brillante, y otros que vos decís, me puse este corpiño blanco para que se retra y no se ve nada. Así que esos blancos son, digamos, de diferentes materiales, algunos reflejan esa luz ultravioleta cambiándole y otras no hacen nada, o sea, depende mucho del material que vos irradies. Así que bueno, esto de los colores a mí me resulta súper fascinante. Incluso, bueno, los colores sirven para muchas cosas que tienen que ver con ciencia, los gases. Este mismo efecto que yo dije que es un efecto cuántico, que cuando vos irradiás emitís con otra longitud de onda, todos los materiales, todos los gases del universo tienen su espectro de radiación, ¿no? O sea, vos si te fijás en, por ejemplo, en el helio, y vos te fijás qué longitudes está irradiando el helio, por ejemplo una lámpara de las de la calle, y te fijás, podés descomponer la luz en cuántos colores está irradiando, podés decir, esta lámpara tiene helio, o esta lámpara tiene una mezcla de helio y tal otra cosa. Los colores que irradia son como la huella digital de los elementos que están produciendo luz. Y entonces, bueno, por medio de eso, que se llama espectroscopía, se puede saber si el sol tiene más o menos helio, si la estrella tal o cual, de qué está compuesta. Y bueno, hay otro montón de cosas que tienen que ver con irradiar algo y ver cómo responde con esas frecuencias que está emitiendo. Bueno, muy lindo todo. No, yo tenía una pregunta, pero se me fue como todo. Pensaba en esto de los fluorescentes. Cuando los pasás a grises, o sea, cuando vos, no sé, tenés un color fluorescente pasado a gris con algún filtro, ¿no? Sí. No, así como pintado. Florece también. O sea, te das cuenta que es un gris y un fluorescente. No sé si alguna vez lo viste. No. O sea, si vos pasás un segundo filtro, que quedes, le sacás los colores. Sí, igual es como, es otro gris, es un gris que irradia. Brillante. O sea, no es que te queda gris. Claro. Nada, me acordaba de eso y entonces cuando explicaste por qué pasa lo del fluorescente, dije, ah, por eso los grises fluorescentes no son grises como los otros, son grises fluorescentes. Claro. O sea, hacen lo mismo, porque están emitiendo, digamos, en otro. Claro, bueno, lo que yo, no me acuerdo con quién hablaba el otro día, en realidad todos los colores que nosotros, el color que tenemos en la cara o en los ojos son colores que rebotan luz, ¿no? En este caso los fluorescentes y los fosforescentes no solamente están rebotando luz, sino que están emitiendo luz, o sea, están tirando fotones, o sea, no me quiero meter mucho en esto, pero es como me recopa. Pensamos en la luz como ondas, pero también lo podemos pensar como partículas. Sí. Y entonces, bueno, lo que están emitiendo son fotones, o sea, no solamente están rebotando, sino que están produciendo fotones nuevos. Así que bueno, esto da para hablar un montón de tiempo. Sí, igual es súper interesante y que a alguien se le ocurra, digamos, ponerse a estudiar los colores también. Claro, Newton lo que hizo fue dividir el espectro con un prisma y los nombró. Pero ustedes vieron que siempre se dice que el arcoíris tiene 7 colores. ¿Por qué 7? Sí, no sé. Yo no sé si lo he contado, pero... ¿Viste que siempre se dice como que va el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el añil? Ah, sí, el añil. ¿Y el violeta? ¿El añil y el cian serán el mismo? No, el cian es el celeste. Pero, bueno, aparentemente en la época de Newton había toda una cuestión religiosa bastante importante todavía. Y el número 7 era un número divino. Entonces tenía que tener 7 la luz, porque la luz era de Dios. Y entonces había que tener 7 colores. Pero en realidad, ¿dónde termina el amarillo? ¿Dónde arranca el naranja? ¿No? O sea, es un espectro de luz continuo y uno no sabe si, bueno, hasta acá es el amarillo. Bueno, un poquito más para acá también. Bueno, no sé. hay toda una parte que es, no sé, amarillo naranjoso o naranja rojizo. O verde petróleo. A mí cuando yo era chica siempre lo que pensaba de los colores era, yo veo este color, es el rojo, este es el azul, este es el verde. Y yo pensaba que otra persona veía lo que yo veía rojo, amarillo, y lo llamaba rojo, porque todos, o sea, como que en realidad todos veíamos en otros colores, ¿entiendes? Yo estoy re de acuerdo con eso. Pero como nos enseñaron que ese es el rojo, claro, entonces todos le llamamos rojo, pero en realidad yo veo lo que es el rojo, otro ve lo que es mi amarillo, otro, ¿se entiende? Otro ve lo que es mi verde y le llama rojo. Por eso en realidad nos gustan distintos colores. En realidad nos gusta el mismo. ¡Ah! ¡Es buena explicación! Bueno, ese era mi pensamiento. ¿Querés saber loco? ¿Por qué los daltónicos no ven determinadas cosas? ¿Algo de los bastones? Sí, tenemos en los ojos tenemos detectores de verde, de azul y de rojo, como en los colores de la tele. Bueno, el RGB son 3 de, digamos, sensores diferentes. Cuando uno te vino fallado, ¿no? Ponele, no tenés, el verde te funciona mal, pero hay distintos grados de daltonismo, ¿no? O sea, podés que el verde no te ande, el canal verde no te anda, o que te anda poquito. Entonces, lo que vos estás percibiendo es una mezcla de rojo y del azul que sí tenés, y el verde lo tenés como muy atenuado. Entonces, hay colores que predomina el verde que no los vas a diferenciar, porque la mayor información está donde vos no tenés el sensor para captarla. Bueno, lo mismo con el rojo o con el azul. Entonces, lo que hacen, o a veces que está como corrido. Entonces, vos ves dos azules diferentes y un rojo, ¿no? Y entonces, lo que hacen algunos anteojos es como filtrar determinada longitud de onda del medio y separar esos colores, y la gente vuelve, si es ese tipo de daltonismo, vuelve a ver en colores. Yo la primera vez que leí la noticia dije, no, esto es verso. ¿Cómo van a hacer para inventar un color que el chabón no puede ver? Pero claro, si es el caso de daltonismo, no de que está atenuado uno de los sensores, sino que está corrido de frecuencia. Ah, claro, corre. Al eliminarle una del medio, o sea, los dos que veías como confundidos, quedan bien diferenciados y empezás a diferenciar colores. Es como muy igual loco. Hay bastantes tipos de daltonismo. Sí, hay un montón. Yo me enteré, o sea, yo pensaba que el daltonismo era uno solo, y cuando me puse a leer esto para retrucar que no, que era mentira, la verdad. Y aprendí un montón de cómo es el daltonismo y no sé por qué se produce. Hay una componente genética, pero también puede ser por una radiación. bueno, me descubrí que había como distintos tipos de fallas que producen el daltonismo. Y bueno, es un serio problema para determinada gente, y por eso hay que tener mucho cuidado. La gente que hace las señales de tránsito y todo eso tienen que ser visibles para todo el mundo. Hablando de accesibilidad. Accesibilidad, y, sí, porque inclusión. Si vos sos daltónico y te confundís dos colores que quieren decir cosas muy diferentes, claro. Bueno, estás en problemas. Así que tiene que ser teniendo en cuenta que hay un gran porcentaje de la población que es, sí, que es daltónico. Es bastante. Sí. Es más de lo algunos que no lo saben, algunos porque no trabajan con colores o no se fijan demasiado, entonces no lo saben y dicen, ah, ese color es lo mismo, pero no, qué sé yo, que uno piensa que es cultural y no, en realidad es que son daltónicos y no se enteraron. Bueno, así que ya saben, si quieren saber, hay test en internet. Ah, sí. Si son daltónicos o no, y se fijan ahí. Radionauta 106.3 radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Amor, ¿salimos hoy? ¿Vamos a donde siempre? Ay, no sé, siempre hacemos lo mismo. Quiero, no sé, ¿y si hacemos algo diferente? Vení a Liga de Improvisadores, espectáculo de impro deportiva. Todos los viernes, un partido distinto. Viernes, 21:30, en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. ¡Entrada a la gorra! Soy Sandra Gómez, mamá de Omar Cigarán, un pibe asesinado en la ciudad de La Plata el 15 de febrero del 2013 por Diego Walter Flore. Estoy convocando el 26 de agosto a marchar contra el gatillo fácil en la ciudad de La Plata a las 15 horas en Plaza San Martín. Y también te invito a participar de la marcha nacional contra el gatillo fácil en Capital a las 15 horas de Congreso a Plaza de Mayo. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Imágenes escritas, imágenes proyectadas, escrituras de la existencia en su más intenso, arduo, bello fluir. Pantalla cautivante que refleja el encanto, el espanto de la variedad de mundos que somos. Volvemos con el programa. Acuérdense que la consigna es de qué color es tu nombre. Y nos pueden contestar a Masa Crítica en Facebook o en Instagram. La idea sería la siguiente. Ustedes, cuando se presentan o alguien les pregunta cómo te llamás y ustedes dicen su nombre, ¿qué color se les viene a la mente, por ejemplo, sería? Yo me acuerdo que cuando era chica también las materias de la escuela tenían colores. Sí. ¿Vos sabés que los sí? Países me para acabo mí de también. De eso. ¿Sí? Los países también. Mirá. Igual es más obvio por las banderas, capaz, pero claro. También tiene que ver con, claro, con cómo vos te imaginas un paisaje de ese lugar. No, bueno. A mí me pasa eso, me imagino como un paisaje, qué color me imagino, y ese es el color del país. ¿Italia de qué color es? Para mí es tipo rosadito. No, mirá, palo de pedo, nunca amarillo. Había así. Sí, amarillo, es amarillo. Amarillo pasta, no, para mí es rosado. Ese rosado que es palo de rosa, ¿le llaman? Sí. No, no es o el rosa viejo. Barrio, chicle, sino el rosa viejo. Menos corito, que es el único rosado que me gusta a mí, que es muy opaco. Muy, muy opaco. Bueno. Bueno, ese color. Bueno, así que nos pueden escribir y contarnos de qué color es su nombre o cualquier otra cosa que les parezca loco que tenga un color, pero ustedes claramente saben que es ese color y no otro. Como Italia es amarillo, no es rosado. Es rosado. Bueno, ahora nos toca la columna de Claudia Pascual Parada, que nos va a hablar de una película argentina que se estrenó el año pasado, ¿verdad? Sí, 2018. Veo que estuviste investigando. No, la vi, me impactó y me hizo mal también. Sí, eso también habías comentado. Sí. Ay, ¿por qué no me dijeron que iba a ser mal? Sí. Sí, como vos dijiste, Rojo es una película argentina que se estrenó en el 2018. Dirigida y escrita por Benjamín Neinshardt. No sé qué origen tendrá el apellido, pero es de acá. Ganó muchos premios, entre ellos San Sebastián, mejor dirección. Me acuerdo que es mejor dirección o película, mejor actuación Darío Grandinetti y mejor fotografía. Yo acá la vi porque en el Festival de Cine Independiente de La Plata estuvo cerrando el año pasado y después se estrenó en los cines comerciales, pues estuvo en la plataforma del Inca. Claro, yo la vi ahí en el Inca. Mm. Es una película argentina protagonizada por Darío Grandinetti, Andrea Figueiro, el actor chileno Alfredo de Castro, entre otros. Y un actor, Claudia, no me acuerdo el nombre, que fue uno de los primeros actores que hizo la obra de Cartoon Terrenal, de Mauricio Cartoon, que estuvo muchos años. Excelente obra, es recomendable, en cartelera allá en Capital, y acá también estuvo. ¿Qué cosas asocio yo con la historia? ¿Sí? Si yo estuve como pensando como un campo semántico de expresiones sobre la historia que cuenta esta película. Historia de un camino sin retorno, de microfascismos, de violencia latente en una sociedad, del yo no me meto, de algo habrán hecho, del lugar cómodo y seguro que uno se planta frente a ciertos hechos que ve. El lado B de la historia argentina, digamos. Porque no está inscrita en, digamos, unos grandes discursos de los 70, o sea, los discursos que hablan de la década del 70, ¿no? No es la mirada del militante, ni el hijo desaparecido, no es la mirada del militar, del facho, digamos, del civil, que estuvo, digamos, actuando activamente en ese periodo. Sino que es el discurso de la sociedad civil que alberga en el interior una violencia latente, ¿sí? En realidad la historia transcurre en los meses previos al golpe militar, pero ya viene como una ola de violencia desde la mirada del civil, la persona común, digamos, que no está metido, por decirlo de una manera, en lo que nosotros diferenciamos como la represión o los militantes, o etc. Por eso está fuera del discurso los grandes relatos sobre los 70. E incluso estéticamente hay como una... decir, porque uno también cuando quiere recrear, ¿no?, estéticamente una escenografía de una época, también mucho tiene que ver con el imaginario que uno tiene de esa época, ¿no? Acá es como que se corre un poco del imaginario social más endulzado, más allá que tiene una estética de fotografía increíble, digamos, se centra, digamos, como que la estética del escenario es bastante como opaca, digamos, ¿sí? No esa cosa colorida, que uno piensa a veces los 70, de lo estético, digo yo, de los objetos, por ejemplo, de los colores, ¿no?, que predominaban en la moda, por decirlo de alguna manera. La historia transcurre en un pueblo de provincia del interior argentino. Y como yo acá les decía, o sea, ¿cómo se cuenta el argumento? No sabes qué spoilear, pero básicamente el personaje principal, que es Darío Grandinetti, un abogado respetado de clase acomodada, esposa, hija, mejor dicho, se ve, digamos, involucrado o es testigo de una serie de hechos que pareciera que no lo tocan, pero que está hablando de la geografía de un pueblo y, si se quiere, de un país, ¿no?, frente a relación a estas cosas que yo les decía al comienzo, ¿no?, el no te metas, el camino sin retorno, el microfascismo, el algo han hecho, etc. Hay, si hablamos del género, hay obviamente algo de lo político, porque está hablando de una época política, se está posicionando, digamos, el director frente a eso que está mostrando, pero también tiene rasgos del género policial, hay un crimen, hay alguien que investiga, a pesar de que la mirada es la mirada del que mata. No una cuestión política, es una cuestión que, por una riña, digamos, ¿sí? Hay una primera escena en la película, que es una escena muy potente, que es muy arriesgado no poner en una película una escena con tanta fuerza al principio, porque no tiene que sostener eso en toda la película, que lo logra el director, ¿sí? Más allá de las escenas raras que hay, como la del eclipse, donde hay un común enfrentamiento contacto que no se sabe bien de dónde viene, si esas personas se conocen o no, entre Darío Grandinetti, que está en un restaurante muy pacato, digamos, esperando a su esposa para cenar, y otro hombre con aspecto, digamos, de más joven, lo que vendría a ser como un hippie, entre comillas, que después puede asociar a un militante, ¿no? Por la vestimenta que tiene, por el discurso que le tira luego cuando se enfrenta con Darío Grandinetti. Y ahí, por ejemplo, se ve claramente lo que yo hablaba, los microfascismos, ¿no? Porque no hay un enfrentamiento real en un principio. Es decir, hay una mirada de desprecio, hay un gesto, algo que hace que se detone en el personaje más joven, digamos, esa necesidad de encarar al otro personaje que todo el mundo defiende de alguna manera porque más es un respetable abogado, padre de familia, etc. Y quiere entrar Darío Grandinetti y como no hay más espacio, no había, digamos, al revés. Bueno, en realidad lo quieren como correr al otro, no se los quiere spoilear, ¿no?, la escena. Y como que le dan más lugar a la persona que es más prestigiosa, digamos. ¿De qué lugar vos también sos libre o sos prestigioso, no? Hay un enfrentamiento, digo, que dice el otro personaje, fachos de mierda, fachista, como que se enfrenta a toda la gente que está ahí, que es gente muy pacata. Porque no está hablando, ¿no?, de los fachos. Le dice nazis todo el tiempo. Dice, bueno, son los nazis de Reich, son esos nazis. Un nazi que tenés al lado, que capaz no sepa lo que es el nazismo, no tiene discriminación en particular por una raza, nada por el estilo, pero tiene prácticas. ¿Sí? Y como que la película va mostrando momentos donde se va exacerbando cada vez más una violencia, que a veces es un poco más atenuada, digo, hay como uno se da cuenta, ¿no?, que transcurren los días previos a la dictadura, está hablando de la dictadura de alguna manera, no está hablando de la dictadura, personajes como, bueno, aquellos que usan como su prestigio de clase para sacar un tipo de un lugar, de un restaurante, supongamos, ¿no? O el otro amigo, abogado, el otro abogado que se apropia ilegalmente, pero con una truchada legal, digamos, de una casa de una familia que fue secuestrada, ¿no? Que esa casa quedó ahí, que no ya se da cuenta en esa casa, bueno, aquí, ahí nos hicieron boleta y quedó la casa ahí, ¿no? ¿Cómo cada uno saca provecho de ciertas situaciones que son demasiado graves si nos vamos a hablar, digamos, la dictadura, ¿no? Y otras formas, ¿no? También la relación de la hija de Darío Grandinetti con su novio, que es un violento. Son pibes, ¿no? Hay como una serie de microfachismos y micromachismos también, ¿no?, asociado a eso. Toda una serie de situaciones que se van exacerbando cada vez más y que dan cuenta de una geografía de un país, etc. Hay una violencia latente y hay dos momentos muy extraños que son como los más estéticos, donde allá flasheó el director, se va como pota tangente, que es el momento del eclipse, un eclipse que sucede en el mar, en la costa, cuando la familia esta va de vacaciones. Me parece que el tiempo se detiene y pareciera que también el eclipse podía llegar a ser como un simbolismo del no ver, o no querer ver, o qué es lo que te cega, que está alrededor, que no podés ver, o no querés ver, desde la situación política que se avecina hasta esos microfascismos, esas microviolencias que se van dando en lo cotidiano, ya sea con el silencio mismo, con el enfrentamiento, con el desprestigio de otro ser, por el lugar en que vos te posicionas como clase, como género y como lo que fuera. Es un momento muy extraño que estéticamente me parece genial. Hay un clima enraizado en muchas escenas, en casi toda la película, y hay además momentos que ya por ser propaganda comercial de la década del 70 ya es bizarro, porque estéticamente es rarísimo para nosotros, y esas propagandas no están puestas de casualidad ahí en la pantalla de un televisor de un personaje, porque dan cuenta precisamente de la violencia naturalizada en las propagandas mismas, las publicidades, que son además publicidades reales de ese momento, las que utilizó el director. Que ya además estéticamente ya son bizarras porque es rarísimo ver una propaganda de la década del 70. No me acuerdo de esas. No me acuerdo exactamente de qué producto era, pero se ve ya directamente como, o sea, como que el simbolismo es matar a alguien. Ya hay como hay algo con armas, digamos, sí. Y no están vendiendo armas, digamos, ¿no? O sea, claro. Como una cosa naturalizada, latente, porque toda la sociedad se maneja con una violencia que parece que en concreto va a explotar, pero siempre con una máscara de normalidad, del deber ser, de las buenas costumbres, más allá de que todas las personas son iguales, para nada. Llamó esta contraposición del personaje este que parece ser un militante, no os quiero spoilear, que parece ser un militante frente a estos otros, porque la historia, la perspectiva es la de Darío Grandinetti. Entonces vemos, digamos, también un personaje de que no se trata de no meterse en nada para no ligarla, digamos, ¿no? Está viendo cosas que también lo conmueven, pero no se quiere meter en eso, ¿sí? Después hay una trama ahí medio policial, este crimen, en el que queda involucrado de alguna manera Darío Grandinetti, que será el comienzo de la película, y que él parece que al mismo tiempo va descubriendo cosas que prefiere no ver, ¿no? De la situación política, de las relaciones. Es un tibio políticamente Darío Grandinetti en esa película, ¿no? El personaje. va a hacer cosas que están muy divididas en la película. Tirando sorete igual. Claro, porque hace cosas. Es como que hay como una falta de una ley y justicia. Como pareciera que todos los personajes pueden hacer lo que quieran y nunca va a haber una consecuencia. Como en el caso de Randinetti o su amigo este que se apropió de la casa, ¿no? Y das cuenta que es una matufia lo que están haciendo. Porque también saca partido de eso, ¿no? Entonces, por esto, ¿no? Pareciera que las consecuencias no vienen. Hay como también hay como una pregunta sobre la ley. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando hacemos estas cosas que no están bien, digamos? Y no hay ninguna consecuencia de eso. ¿Y quiénes son los que tienen consecuencia a partir de qué actos que llevan a cabo? Una cosa que es interesante igual ver, el director no tiene más de 35 años. ¿Qué es lo que se hace cuando una persona, como este caso el director, tiene que recrear un momento de dictadura y de represión cuando toda la vida vivía en democracia, ¿no? También es interesante ver, porque no es lo mismo cómo te muestra o cómo te cuenta alguien que vivió una dictadura, aquella que la puedes reconstruir desde lo que investigó, leyó, y no vivió en carne propia. No digo que esté bien o mal, digo, es una, como una mirada distinta, o una manera distinta de contar, mejor dicho, más que una mirada distinta. Bueno, y para ir cerrando, porque ya me están corriendo, me parece, no sé ni qué hora es, pero para ir cerrando, hay un personaje muy interesante que encarna a Alfredo Castro, que es este autor chileno muy bueno, que hace un carabinero chileno que viene de Chile para poder investigar este caso. Ese personaje que es, la sabe todas, ¿no? Que tiene, es el detective infalible. Y como tiene escenas tan excéntricas la película, es como que ese detective puede tranquilamente entrar ahí, ¿sí? Y siendo un personaje que no es, o sea, que es creíble, verosímil, pero que es poco probable que exista, ¿no? Este detective infalible, ¿sí? Y interesante porque él lo que hace es aportar, digamos, la película, el discurso del deber ser católico, ¿no? Es decir, él tiene toda una filosofía donde las leyes del catolicismo y los mandamientos es lo que no se puede violar. Entonces, a partir de esa creencia, permite que algunas personas mueran y otros no, con tal de defender de la patria aquellos que estarían viciando la patria a partir de ciertas ideologías, ¿no? Que es, eso es claramente el discurso de la iglesia católica en las dictaduras militares que hemos tenido acá en Latinoamérica. Y en general de la historia. Y en general de la historia, sí. sobre todo esa iglesia, ¿no? Porque luego hay otras religiones donde también, pero esto ya sabemos que históricamente ha tenido mucho peso y ha hecho cosas devastadoras. Y bueno, dentro de este estado de locura de esta sociedad, que es una radiografía de un pueblo, se encuentra el miedo, ya noté un par de cositas, que, y por eso se compartan con violencia, ¿no? Esta cuestión también del miedo, ¿no? Y bueno, y se preparan o no de alguna manera para lo que viene después, en un clima de paranoia, inseguridad, que se vive a partir de las... Digo, a ver, obviamente hay, aunque no se diga de manera directa, hay en el trasfondo una política que se está avecinando, que está en el Estado, y que se va bifurcando hacia abajo, hacia los comportamientos de las personas, porque habilitan y deshabilitan ciertas prácticas. Así que bueno, es una película súper recomendable, a mí me parece genial, me encantó. Bueno, nada, véanla. Estuvo en el Inca en estrenos, pero como tal plataformas vieron que sacan y meten, fíjense, porque cada tanto luego los estrenos vuelven a estar en las plataformas del Inca. Cinear, claro. Lo que antes era Ondeón. Claro, mirá. Eso es la plataforma del Inca, le digo yo, que ahora se llama Cinear. Entonces así Cinear. Que en el online no me fijé si estaba, pero, o sea, online digo fuera de alguna plataforma así. Es muy fácil registrarse, además. Simplemente nada, tienen que poner su nombre, sí, su correo y ya está. Sí. Es una pavada. Sí, gratis. Sí. Y hay series. Salvo los estrenos también. Hay un montón de cosas también. Sí, hay series y series que son web, digamos, que no salen en la tele, muy buenas. Por ejemplo, de las que producen la Universidad 3 de Febrero. Ah, sí. Así que bueno, nada. Bueno, entonces Rojo. Rojo de Benjamín Neistat. Neistat. Así, Neistat con J. No, perdón, con H. Ajá. Nice Hat. Igual pongas Rojo Benjamín N y ya les tiene que salir. O Darío Grandinetti. Sí, película argentina, 2018. Sí. Pero en Ica va a salir, si se pone Darío Grandinetti, sí, va a salir. Igual tenés que estar bien de ánimo para mirarla. O sea, mírenla, pero cuando estén bien de ánimo. Bueno, eso ya es como mi personal. Si hay gente que hay cosas que le pegan de otra manera y si por ahí esa tienen que estar un poco es más. Pesada, igual. O sea, si querés una pochoclera para no pensar, no la veas. Eso pero... digo, sí. Bueno, no, pero sí, bueno, a mí que no me gustan tanto las. Sí, me gusta todo en realidad, aunque no de mismo valor. Pero sí, si vos sos como súper sensible a cosas que te quedan, te pegan muy fuerte, no, tienes que estar, sí, como muchas películas. A mí no me pasa, pero sí entiendo que a gente que le pase, como te pasó a vos, Egli, que te quedaste así como, no, ¿por qué esto? A mí no, yo quedé como, ah, así. A mí me encantan esas pelis. Así que bueno. Bueno, gracias, Clau. Ahora volvemos con los avisos y ya termina el programa. La brisa de la estación ni la estática cuentan por qué. Ay, la ciudad, ay, los astros, quiero preguntarles a divinidad por qué. La felicidad de mis pasos, temo exagerar, no lo veo. Solo veo un cuarto de lados verdes, 100 pesos en cada bolsillo, bolsillo, bolsillo, bolsillo, besos. Pasos, temo exagerar, no lo veo, solo veo un cuarto de lados verdes, 100 pesos en cada bolsillo, bolsillo, bolsillo, bolsillo, beso. Crítica. Viernes de 16 a 18 horas por Radionauta 106.3. Bueno, volvimos y acá cada vez hay más personas y estamos encantadas de la visita de Constanza y de Jimena, que vienen a contarnos de qué color es su nombre. Constanza, ¿de qué color es tu nombre? Para mí, el... ¡Ay, qué nervios! para mí, el color de mi nombre sería violeta, porque la amatista es color violeta y la amatista representa a los que nacen en noviembre y yo nací en noviembre. Entonces, para mí, el color de mi nombre sería el violeta. El violeta. ¿Y cualquier violeta? ¿Un violeta oscuro, clarito? Y ¿cómo es? Porque yo no conozco la violeta. El violeta mármol es como un violeta que tiene mezclado al lila y el violeta oscuro como la amatista. ¿Como el coso que tenés ahí? Ahí. Ah, mirá. Mármol. Tipo mármol. ¿Y vos, Jimena, de qué color es tu nombre? El mío es rosa. Es que mi mamá piensa que ella me quiso poner Violeta, pero mi papá fue el que decidió que me ponga Jimena Rosa. Entonces el color de tu nombre es rosa. Sí. Y por ejemplo, ¿tienen asignados colores a otras cosas? Por ejemplo, no sé. Bueno, no sé si países. El viernes. Claro, el viernes, por ejemplo. ¿De qué color es? Para mí. Sí. Esto es algo yo que imagino por los periodos que estoy con mi papá y con mi mamá. Que para mí el viernes es color rojo. ¡Esa! ¿Y para vos, Jimé, el viernes de qué color es? ¿O no tiene un color? Azul. Azul. ¿Quién decía azul? Ah, Clau decía, mira. Está bueno esto de pensar qué color tienen las cosas que no tienen colores. A mí me encanta. Okay. El país de mi papá y de mamá es azul y blanco. ¿Y cuál es el país? Y rojo. Es Bolivia. Ah, mira. Para mí el color de mi país, que sí, sería Argentina. Sí. Como la gran mayoría que escuchan esto, supongo, no sé qué sé yo. El tema. Todos latinoamericanos igual, ¿eh? Sí. Sí, el tema sería rojo. Para mí el color de Argentina es rojo. Ah, para mí es celeste. Rojo por los exámenes sociales que hice. Sí, sociales es rojo, sociales sí. Es rojo. Sí. Para mí es azul, azul con blanco y azul. Claro. Es Argentina. Así. ¿Vos naciste acá o allá en Bolivia? Acá. Ah, mira. Mi papá y mamá son de Bolivia. Mi papá es de Perú y los papás de Claudia también son de Bolivia. Yo soy boliviana, Argentina. Espera, lo digo al aire, porque entonces tu mamá es boliviana, vos sos boliviana y tu papá es argentino. Yo soy argentino-boliviana, tu papá es argentino. Ah, lo mismo yo. En la frontera. Yo soy mitad argentina, mitad boliviana. Yo soy neuquina. Para mí es ese color. ¿Y Neuquén de qué color es? ¿Cómo? ¿Neuquén de qué color es? Y para mí Neuquén... Chicas, dejen hablar ella que está en el micrófono. Para mí Neuquén es una especie... Y como a mí me encanta el mármol, es como una especie... de rosa rojizo mármol. Rosa rojizo mármol. Sí, no, la textura es de mármol. Sí, entiendo. El igual. Color rosa. Ahora tenemos que hacer una de texturas. Complicado. Bueno, Ana nos escribe y dice que su color del su nombre es naranja fuego, oscuro, pero fuego. O sea, vieron que el fuego tiene un montón de colores. Supongo que es el naranja oscuro del fuego. Y después Gabriela dice que su color es violeta, el de su nombre. Y creo que nadie más nos ha contestado. ¿Puedo decir algo de las cámaras y del fuego? Sí, ¿vieron el fuego cuando ustedes le sacan fotos que aparece como medio azul? Sí, a mí sí. Bueno, sí, las cámaras de fotos es como que perciben un pedacito más del espectro que nosotros no vemos y por eso le cambian el color al fuego. Es donde más se nota ese cambio de color. Igual lo del fuego es interesante porque no se sabe bien qué es. O sea, si emite luz o refleja luz o refracta luz, porque el fuego es algo como... Sí, emite. Emite ahí calor va. Y luz. Porque no hace sombra. Claro. Bueno, otro día vamos a hablar de luminás con luz, sí. Hay sombra también. Claro. No, después vamos a hablar de eso. Ahora van los avisos, chicas. Tengo un chivo. Sí. Tengo un chivo. Los chivos. Chicas, ¿ustedes tienen algún chivo que contar? No. Constanza, Jimena. Yo no. Es como un aviso, ponele, mañana en tal lugar pasa esto, vayan. Ah, yo sí. A ver, ¿sabes? Contanos. Mi mamá me contó que el sábado en Bolivia iban a festejar como una fiesta del Día del Niño y mi mamá el sábado quería ir, pero como todavía no tiene plata, dijo cuando sea vacaciones ahí vamos a ir. ¿Y qué, dónde es eso? En Cochabamba. Ah, mira, acá la así vuelta. Así que la gente que está en Cochabamba y nos esté escuchando puede basta ir de festejo. Ahí, a festejar el Día del Niño. Sí, Chin. Bueno, yo este domingo en Casa Pulsar, calle 58, número 512, voy a estar dirigiendo Mago la Ascensión. Es una aventura que ya arrancamos, que hay 5 jugadores, pero está abierta a novatos y novatas. O sea, pueden venir a jugar gente que nunca jugó. Es una aventura que también se puede enganchar a algún niñe. Y bueno, lo organiza LARP La Plata, a los cuales les agradezco que siempre me invitan. Y bueno, la idea es que la aventura va a seguir continuando, o sea, sigue siguiendo. Pero la gente no tiene por qué comprometerse a jugar todos los juegos. O sea, es una campaña larga, pero los personajes pueden entrar y salir de la historia. Y bueno, seguiremos en ese contexto futurista. Bueno, yo tengo un aviso. Venía a construir un espacio entre todes, de exploración desde el cuerpo y el goce de bailar, sin modelos a imitar. Buscaremos la danza de cada une, rompiendo moldes, estereotipos de géneros y cuerpo, sin la necesidad de hacer por hacer, buscando los tiempos y las propias posibilidades. Y desde ese estar de cada une, compartir el encuentro entre todes. La propuesta va destinada a personas mayores de 18 años con o sin discapacidad o diversidad funcional. No es necesario tener experiencia previa en la danza, las consignas y elementos se adecuarán a las necesidades de cada une. Esto es una vez al mes y el que viene jueves 5 de septiembre a las 5:30 hasta las 7:30 de la tarde en Laberinto Casa Club. Y pueden escribir por informes o consultas o inscribirse al Facebook de @pipi.quintela. El Facebook es Pipi Quintela o @panambi-panambi. O el correo es suarezpam177@gmail.com. Bueno, cualquier cosa, si alguien como que no pudo recibir todo lo que acabo de decir, puede escribirnos y lo vamos a subir al Facebook. Y Constanza nos quiere dar un aviso también. Que acá, en el centro cultural. En el centro cultural Olga Vázquez. Olga Vázquez. Más a la noche me contó papá que va a haber una fiesta. Hoy, acá. Tipo fiesta, va a haber música, poesía. ¿Y cómo se llama? ¿Sabes? No sé la banda, pero acá en este centro cultural. Sí, pero el evento es el... Ah. Es hoy. Sí. Estaban probando sonidos por eso. Sí, sí, hay un evento hoy que no sabemos. Sí, Jimena. Mi mamá también me contó a mí que iban a hacer eso. Ah, ¿acá? Y dijo mamá, mientras que ella está en la reunión arriba, sí, yo podía estar viendo qué hacen. Bueno, así que ya saben, vengan al Centro Cultural Olga Vázquez 60, sí, para escuchar música, poemas, ahí va, etcétera. Y todas esas cosas. Y Justín tiene un aviso más. Claudia, ¿vos tenés alguno? Bueno. Bueno, el día domingo vamos a estar participando con el Café Feminista de ESI, la ley e interpretaciones, en realidad implementaciones, en Frankville, que es 46, número 781, entre 10 y 11. Y mañana está el... lo que dije antes. La reunión de la Comisión de Organización Plenaria del Encuentro de Mujeres. Perfecto. Lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias. ¿Vos querías decir algo más? No, eso. Chin, ya está. Jimena, somos un montón. Yo quería saber en qué calle es de lo que dijo Juana. Ah, Juana, ¿dónde está lo para jugar rol? Ahí, lo acabo de borrar. Calle 58, número 512. Es el domingo. ¿Entre qué es eso? Déjame pensar. Entre 4 y 5, por ahí. Ah, 58 entre... Arranca a la 1 de la tarde y termina a las 6, porque como el lugar es un bar, cierran, nos echan, claro, para abrir el bar. Así que claro, vamos a estar jugando ahí unas 5 horas. Bien. Acá también van a hacer un festejo, algo. ¿Cuándo? El domingo. Ah, ni idea, capaz que sí. Después podemos fijarnos en el Facebook del Olga y capaz que ahí aparece algo. Dale. Bueno, entonces cerramos y nos despedimos hasta el viernes que viene. Si ustedes están antes por acá, pueden volver a la radio y hacer chao, su propia columna. Bueno, hasta el viernes que viene. ¿El lunes hay? El lunes deben haber otros programas, nosotras estamos los viernes. Ah, todos los viernes. Ah, sí, dale. Pero venite a ver el lunes, capaz ahí. Bueno, hasta luego. Bye, bye.